El pasado 13 y 14 de agosto se realizó en Curauma, región de Valparaíso, la segunda versión de la jornada sobre libertad de expresión y leyes de medios. La actividad, promovida por el Observatorio de Comunicación y Medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, contó con la participación del Ministro de Comunicación de Ecuador, la Presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, académicos, autoridades de la República, expertos en la materia y trabajadores de la comunicación. El segundo día de la jornada estuvo dedicado a los temas desafíos en Internet para el ejercicio de la comunicación y gestión del espacio radioeléctrico y derecho a la comunicación. Francisco Vera, abogado y director de la ONG Derechos Digitales, expuso sobre la legislación vigente para la comunicación en Internet y los derechos de los usuarios, principalmente el derecho al olvido. A lo que se asocia el derecho al olvido es la protección de la vida privada, pero de eso interpretarse armónicamente con, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la libertad de trabajo, a no sé, los derechos de propiedad. Entonces, en general, hay que entender armónicamente estos derechos. Cualquier solución que apunte a que las personas como puedan controlar sus datos desde la perspectiva de pedir su borrado, tienen que ser compatibles con la prohibición de censura previa que existe tanto en la Constitución chilena como en el régimen interamericano de derechos humanos. La jornada finalizó con un taller de comunicación comunitario, dictado por la periodista y académica de la Universidad Nacional de Cuyo, Cintia Mesia. La comunicadora hizo un breve repaso a los antecedentes de la comunicación comunitaria, se definió colectivamente este concepto y se discutió sobre el deber del comunicador comunitario y los alcances que ha tenido la nueva ley de los servicios audiovisuales de Argentina. El 33% del espectro para radios sin fines de lucro involucra a las radios comunitarias, a las televisoras comunitarias, y dentro de un marco legal hay una obligación de cubrir ese espacio con esas clases de medios y no con otros. Se ha visto que hay una necesidad importante de generar un nuevo perfil de comunicador que tenga que ver con la comunicación comunitaria. Desde la experiencia que yo tengo desde la cátedra, que es optativa, los alumnos llegan a quinto año con esta inquietud que vienen a descubrir un poco tarde en la universidad. De esta jornada, la segunda en realizarse sobre esta materia en Curauma, saldrá un libro que servirá como contribución al proceso colectivo de fortalecimiento de la comunicación en el mundo social.